hermoso amanecer, oh qué hermoso despertar, lo que ya mis ojos ven, por el este aparecer, la estrella que ya brilló, por el este ya se vio, anunciando que ha llegado lo que el pueblo esperaba. Por el este ya se ve una luz aparecer, es el sol que está naciendo, alumbrando un nuevo. Se ve una luz aparecer, es el sol que está naciendo, alumbrando un nuevo día. Oh, qué hermoso amanecer, oh, qué hermoso despertar, lo que ya mis ojos ven, por el este aparecer, la estrella que ya brilló, por el este ya se vio, anunciando que ha llegado lo que el pueblo esperaba. Por el este ya se ve una luz aparecer, es el sol que está naciendo, alumbrando un nuevo día. Por el este ya se ve una luz aparecer, es el sol que está naciendo, alumbrando un nuevo día. Alumbrando.